Vamos a tener las efemérides con la magia de Augusto, justamente. Nuestras efemérides mágicas. Y la posta de la ciencia vamos a estar compartiéndola con Florencia Trentini, que es doctora en antropología. Sí. Vamos a estar hablando con ella sobre las comunidades mapuches, porque ella justamente se ha especializado en su tesis doctoral sobre las comunidades mapuche en el contexto de la desaparición de Santiago Maldonado. En la coyuntura, digamos. Muy bien. Y en la editorial tendremos al compañero Rafael Blanco, investigador de CONICET, doctor en ciencias sociales y licenciado en ciencias de la comunicación, que prontito está aterrizando. Muy bien. ¿Damos las vías de contacto? Un programa, un flor de programa. Damos las vías de contacto que siguen estando en el mismo lugar. Si querés hablar con nosotros o con alguno de los invitados del programa de hoy, podés contactarte al Facebook A Ciencia Cierta, que es el nombre de este programa. Podés también contactarte a través del Facebook de Científicos y Universitarios Autoconvocados de Buenos Aires. Podés contactarte a través de FM Boedo, Tus Sentidos en el Aire, o llamarnos directamente al 4932-1870, donde nuestra producción te va a atender y anotar tu pregunta, tu inquietud, tu comentario. Así que estate con nosotros. Y hablando de Santiago, vamos a escuchar un audio a propósito. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. ¿Dónde está Santiago Maldonado? El Estado de Derecho que rige la vida democrática asume el reconocimiento de un orden jurídico al que se somete también quien detenta el gobierno del Estado. Por eso le preguntamos al gobierno, ¿dónde está Santiago Maldonado? Fue visto por última vez en manos de la Gendarmería, fuerza de seguridad que depende del Poder Ejecutivo Nacional. Por eso le preguntamos al presidente Macri, ¿dónde está Santiago Maldonado? Es misión del Ministerio de Seguridad preservar la vida de cada ciudadano. Entonces le preguntamos a la ministra Bullrich, ¿dónde está Santiago Maldonado? Somos el colectivo de científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires. Cada uno de nosotros, cada una de nosotras sabe dónde están los demás, pero no sabemos dónde está Santiago Maldonado. Vos sabés hoy dónde está tu hijo, tu hermana, tu amigo, tu compañera, pero no sabes dónde está Santiago Maldonado. Preguntemos, preguntemos sin descanso, preguntemos hasta que nos respondan, ¿dónde está Santiago Maldonado? Bueno, y estamos acá y nos seguimos haciendo la pregunta que en este momento se están haciendo un montón de colectivos, un montón de personas individuales, un montón de ciudadanos de este país, ¿dónde está Santiago Maldonado? Muy a pesar de quienes no quieren hacerse esa pregunta, ¿no? Uh-huh. Porque en este momento, en el transcurso del día, tuvimos, bueno, en las redes sociales, en algunos portales de noticia, gente que se ha puesto en contra de que esto se discuta en las instituciones educativas, sobre todo en las primarias, secundarias. Sí. Notas que han enviado padres pidiendo que por favor no se hable el tema en clase y que incluso saquen a los chicos de clase. Sí, La verdad es impactante que esté pasando eso en el contexto de la desaparición de una persona. Es impactante sobre todo porque yo tomo algo que leí por ahí que decía hacerse esta pregunta no es kirchnerista, no es pro, no es marxista, no es trotskista, no es comunista, no es ningún ista. Es una cuestión de humanidad. ¿Y por qué esta desaparición es así de levantada por distintas comunidades y por distintas personas? ¿Por qué no otras desapariciones? Porque Santiago no desaparece en un contexto donde entra, un chorro a tu casa y te roba y mata a alguien y esconde un cuerpo. No desaparece en el contexto, como salió el otro día en el diario, que alguien había tenido un cadáver escondido 40 días en su ropero. No es un hecho individual, es un hecho de desaparición forzada en el marco de una de una represión de un poder ordenada por un ministerio del gobierno, un ministerio del Ministerio Estado, Nacional. Ministerio Nacional, ni siquiera provincial, y llevada adelante por un poder de seguridad, por una fuerza de seguridad estatal. Entonces, esta no es una pregunta partidaria, es una pregunta política. Por supuesto que es una pregunta política, porque hay una fuerza de seguridad del Estado que de alguna manera viola su misión, que es la de resguardar la vida de la gente. Y déjame que les cuente a los oyentes que este viernes, en el marco de la concentración que se va a realizar en Plaza de Mayo a partir de las 17 horas, los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires, junto a otras organizaciones de la comunidad científica, nos vamos a estar reuniendo a las 16:30 horas en el obelisco para realizar una intervención fotográfica. Uh-huh. Así que los esperamos a todos, sean o no científicos, están invitadísimos a participar de esta intervención fotográfica, la que vamos a levantar ni más ni menos que la imagen de Santiago. Así que estás invitado, vení y después nos vamos a la plaza. ¡Vaya! acelerados, frenos gritos, ecos de botas en la calle, toques de puertas, quejas por dioses, platos rotos. Estaba dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. Ay, ay, ay, ay. ¿A dónde van los desaparecidos? Buscan el agua y en los matorrales. ¿Y por qué es que desaparecen? Porque no todos somos iguales. Cuando vuelve el desaparecido, cada vez que lo trae el pensamiento, mamá, ¿cómo se llama el desaparecido? Una emoción apretando por dentro. Cada vez que lo trae el pensamiento, mamá, jamás olvida. Ciencia con vos. Y acá estamos otra vez en Ciencia con Vos y te recordamos a quién vamos a tener hoy el gusto de entrevistar. Nos acompaña Marisa Herrera. Marisa Herrera es abogada, es doctora en Derecho, investigadora del CONICET, especialista en Derecho de Familia y en general sus temas tienen que ver con la ley, las identidades y las familias, interpelando al derecho de familia clásico. Reformar para transformar sería uno de los leitmotiv de su trabajo de investigación. Trabaja en el Instituto de Investigaciones Jurídicas y Sociales Dr. Gioja de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y lo demás lo vamos a dejar que lo cuente ella. Bienvenida, Marisa, qué gusto que estés acá. Bueno, muchas gracias por la invitación, un placerazo también estar acá con ustedes. Gracias. Yo tengo una primera pregunta muy general para romper el hielo, que es esta relación entre ser abogada e investigadora de CONICET. A ver, ¿es más común de lo que uno puede suponer que haya abogados investigadores de CONICET? ¿Y cuál es la relación entre esa profesión y la investigación académica? Sí, bueno, a ver, en la época de gloria, digamos, los últimos años, por decirlo así rápido, del CONICET, hubo muchos más abogados, que en general los que estaban ya de antes eran abogados más bien de historia del derecho, de filosofía del derecho, más de teoría política, venían de un palo más teórico. Después, con esta idea de amplitud, digamos, de abrir la carrera de investigadora a otras, ahí, digamos, ingresamos más personas que vienen más de temas más de género, más de temas de familias en plural, digamos, lo que tiene que ver con interpelar esta idea de las filiaciones, de adopción, digamos, de violencia, digamos. O sea, se abrió a gente que somos de una formación más, en mi caso, civilista, por decirlo así, ¿no? Digamos, más de ciencias más jurídicas, por decirlo así, más clásicas. Porque, bueno, el derecho civil ha sido como el derecho penal, son más clásicos. Desde una visión más crítica, ¿no? Pero digo, dentro de las ramas clásicas, como el derecho penal y eso. Entonces, por eso creo que esta amplitud nos benefició en algún punto, porque, bueno, se abrió a otras ámbitos que el derecho, o sea, era nada más la profesión o el poder judicial, no había otra opción, no había un plan C, ¿no? Claro. Y bueno, esto. ¿Y cuál? A ver, continúo con esto y después vamos a los temas más específicos de tus investigaciones, pero ¿cuál es el quehacer cotidiano de un abogado haciendo investigación académica? ¿Hace derecho comparado? ¿Hace entrevistas? ¿Hace...? ¿Cómo podrías definir el quehacer cotidiano de un abogado? Eso y más. Por ejemplo, en mi caso, yo empecé con técnicas de reproducción asistida hace ya varios años, como 10 años, cuando todavía esto no se hablaba, ¿no? Un poco menos de 10 años. O sea, y para eso uno tiene que ver, bueno, ¿qué pasa con las prácticas, digamos? Claro. O sea, y vos te dabas cuenta con los médicos que no le gustaba nada que un abogado vaya a investigarlo, porque, bueno, a ellos también les vino bien la falta de ley, porque hacían lo que querían y cobraban lo que querían, digamos. Claro. Bueno, después hicimos nuestro proyecto y después salió la ley de cobertura médica, ¿no? Un poco también para que el Estado financie, porque si no era una práctica de un acceso a tener hijos solamente aquellos que podían pagarlo, los que no, no. O que podían pagarlos también hipotecando casas, ¿no? Digo, también hemos tenido casos. Sí, sí. Digamos, Argentina fue el primer país en América Latina que tuvo la posibilidad de que hubo un derecho al acceso a formar una familia, por lo cual el Estado te cubre hasta 3 tratamientos in vitro o de alta complejidad. Bueno, eso fue todo a la luz de una investigación que hicimos, que entrevistamos a 229 mujeres. No me preguntes por qué 229, digamos, quedó así la muestra, digamos, porque, bueno... Fue un tema, primero comprarte a los médicos, ¿no? Que fue todo un tema. Que lo bueno es que al ser del CONICET y no litigar, digamos, yo de esto no lucro, digamos. Yo claro. No iba a sacar clientes, ni iba a hacerle ninguna demanda de daños y perjuicios, ¿viste? Ni ninguna cuestión de responsabilidad médica. Entonces empecé a generar, y después como empezaron a haber fallos, donde obligaba a las prepagas a cubrir hasta que quede embarazada, por lo cual podían llegar a hacer 5, 6, 10 tratamientos o lo que sea, los médicos y las prepagas empezaron a ver que era importante poner un límite a esto. Por lo cual lo necesitaron a los abogados para que hagamos un proyecto de ley para poner había también un poco de reglas claras. Claro. Entonces fuimos haciendo una alianza de investigación, digamos, sociojurídica, como le decimos, que tiene que ver con ir al campo, investigar, ver qué pasa, digamos, entrevistas. Nos pasó cosas como, digamos, muy... Claro, cosas que uno no tenía ni idea, ¿no? Un ejemplo, un médico... que a mí no me llevo muy bien, porque lo veo muy, digamos, tiene los verdes, digamos, ¿no? O sea, tiene el signo pesas en la mente, pero bueno, forma parte del sistema, en el cual dice, no, vino una vez un tipo con su mujer, quería hacer técnicas de reproducción, in vitro, óvulos ella, esperma él, embriones, a ella le agarra un cáncer, fallece 4 años después, vuelve con su nueva mujer para querer transferirse los embriones de la primera mujer. Vos decís, wow. Hacé terapia primero, ¿no? Claro. Digamos, acá un tema de duelo. Y a él le parecía buenísimo, un acto de amor impresionante. Pues decís, claro, sin ley, vos no te podés imaginar la cantidad de cosas que pueden pasar. Total, esto es vía libre. Claro. Y el tipo, por suerte, hubo algo que lo frenó, que cuál es. A ver si después los padres de la primera mujer quieren ser los abuelos. Me vienen a hacer una demanda, claro. Bueno, por suerte, algo lo frenó, dije, ¿no? Y ahí nos dábamos cuenta que la falta de la ley terminaba siendo muy perjudicial para la gente. Claro. No tenés reglas de nada. Bueno, para tener un hijo, ¿no? Claro. Digamos, con lo que eso implica. Como suele pasar, ¿no? Sí. O sea, la ley lo que permite es eso, es moverse en un marco que todos conocemos cuál es el límite de ese marco, ¿no? Y ahora, se me ocurre que lo que estamos contando y lo que vamos a contar a continuación, hay una aplicación directa de tus investigaciones. Que tienen consecuencias directas en los marcos regulatorios, sí. Bueno, en todo lo que sea normativa, en temas muy sensibles. Digo, sí. Esto es un comentario que hago en voz alta. En la particular discusión que se dio en el último año sobre ciencia útil, ciencia inútil. Sí. Y sobre todo, bueno, cómo se han visto por lo general las ciencias humanas, englobando las ciencias sociales y las jurídicas, como más bien tirando a inútiles. Y sí. Más bien tu trabajo parece ser bastante útil para toda la comunidad. Sí, bueno, a mí me pasó algo muy, digamos, que ahora uno lo cuenta, pero porque ya pasó, pero a mí en lo que tiene con los ascensos me lo rechazan justamente por no haber hecho nada, digamos, porque no había escrito en algún paper en inglés afuera del grupo 1, ¿no? Yo digo, bueno, mirá, hice el matrimonio igualitario, estuve con identidad de género, estuve con el Código Civil. Le contamos a nuestros oyentes que cuando Marisa dice hice matrimonio igualitario, lo que está diciendo es que ella intervino en la ley, redacción sí, sí. De la ley de matrimonio igualitario, ¿no? Que le cambió la vida no solo a algunas personas en particular, sino que cambió la mirada social sobre la construcción de pareja, los términos del amor, lo permitido y lo no permitido, ¿no? Sí, tal cual. Justo ayer que estábamos, ayer fue el día del abogado, y claro, me tocó dar una feliz charla. Día. Muchas gracias. Y me tocó dar una charla de la Facultad de Derecho para alumnos de qué quieren ser el día de mañana. Le digo, o sea, tienen la suerte de formar parte de una transformación de familia en singular a familias en plural. Uno siempre dice, en este mundo entramos todos, el tema es que el derecho lo deje entrar. Claro. Y hasta hace un tiempo el derecho, digamos, silenciaba a muchos. digamos, y estas leyes han sido rupturistas. No importa que se hayan casado 10.000, 5.000, 3.000 o 1.000, no importa el número, digamos. No, pero sientan un precedente para pensar en la sociedad de otra manera. Tal cual, indudablemente. Y eso es lo interesante. Y ¿no? cuando me rechazan, me dicen, no, le faltó el paper, no sé qué. Digo, bueno, mirá, si vos crees que todo esto no tiene una transferencia directa, no tiene un impacto directo, y pero la forma de cuantificar nuestra es ver cuántos papers vos hiciste. Digo, mira, yo necesitaba escribir mucho más en revistas no indexadas, que son las jurídicas acá en Argentina, porque claramente hemos tenido mucha resistencia de los jueces. Digamos, mi facultad es una facultad sumamente, digamos, yo hoy diría muy gorila, entre otras cosas, pero digamos, elitista, patata, claro, conservadora, tradicional. Claro, por algo el derecho de familia y la redacción en familia fue la más criticada del código, digamos, resistida. Entonces tuve que hacer mucho más, digamos, algo incluso mediático, estar en muchos medios para contarle a la gente lo que implicaba, que no hacíamos nada, viste esa cosa, ahora viene el código, una visión como muy apocalíptica, ¿no? Como que claro, el mundo, la verdad es que el mundo, o sea, pasa con el divorcio y el divorcio... No, bueno, yo estaba recordando eso, ¿no? Que había gente que decía, pero se va a empezar a divorciar toda la gente. Y mirá, ¡no! Claro. Porque cuando la ley se escribe de alguna manera es porque está censando un proceso social que viene ocurriendo sin regulación. Tal cual. Por lo menos eso sucede con muchas leyes. Tal cual. ¿No? Y además ese miedo a ampliar derechos, ¿no? Claro. Y si realmente no te perjudicaba en ningún derecho, o sea, aquel que es heterosexual y quiere estar casado toda la vida, está perfecto. El código también te lo permite. Pero el vecino a lo mejor se dio cuenta que se casó y se dio cuenta al poco tiempo que no es la pareja y se quieren divorciar. ¿Y por qué no? ¿Y por qué había que poner un plazo para divorciarte, no? Bueno, entonces fueron temas como muy complejos. Pero bueno, nada, tuve que apelar, tuve que ir a directo. Bueno, como hacemos todos los que tenemos esos problemas, ¿no? Bueno, pero es muy interesante contarlo. ¿Qué necesitamos ir a una... Sí, vamos a hacer una pequeña pausa. Una pequeña pausa y seguimos. Estamos hablando con Marisa Herrera, investigadora de CONICET, especialista en Derecho de Familia. Seguimos hablando con ella después de una brevísima tanda. Vamos a ir a los temas particulares que estuvimos nombrando para... Yo quiero preguntar, varias cosas. Y una pregunta que quiero seguir haciendo, oyente, es: ¿dónde está Santiago Maldonado? FM Boedo. Inicio de espacio publicitario. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y buscá FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. Paranormales, todos los sábados de 12 a 13 horas. Mundo Pines, tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores. Artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea, que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373-4473 o encontranos en www.mundopines.com.ar. FM Boedo, 88.1. Cabeza de radio. Cabeza de radio. ¡Qué miseria, chico! ¡Qué miseria! ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, seguinos en Twitter, @FMBoedo. De lunes a viernes, de 15 a 17, Salgan al Sol. FM Boedo, FM Boedo, 88.1. Nosotros y los medios. En vivo, a la una de la tarde. ¡Nosotros! A la una, a la una, a la una de la tarde. ¡Nosotros! ¡Nosotros! ¡Nosotros! Nosotros y los medios. O sea, como que la gente razona con el pito, no razona con la cabeza. O razona con el no pito. O razona con el no pito. Con el no pito. pito de la nata. La humanidad se divide entre los que piensan con el pito y los que piensan con el no pito. No puede ni siquiera mencionarlo, no puede ni poner un nombre de fantasía, nada. Es el no pito. Lo otro. Claro. Qué enfermo, por favor. Y después lo nosotros y los medios. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla, Ivana Casas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. A la una de la tarde. No estás sola en esta vida. No. Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho por contar. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo, 88.1. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mirá, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Bueno, estamos acá otra vez en A Ciencia Cierta. Te recordamos que nuestro teléfono es el 4932-1870, por si querés llamar para hacer alguna pregunta para la doctora Marisa Herrera, especialista en Derecho de Familia, investigadora del CONICET y a quien estamos entrevistando el día de hoy. Marisa, vamos a retomar un poquito lo que hablábamos hace un rato, pero yo me quiero meter más específicamente en un tema que vos venís trabajando y que es un tema álgido, y que yo te voy a ser sincera, no tengo muy claro tampoco, le veo partes como buenas y otras no tanto. Entonces me gustaría que desde el punto de vista jurídico vos aclararas un poco el tema. Y te quiero preguntar sobre lo que ha dado en llamarse gestación por sustitución. Le explico un poquito al oyente. Gestación por sustitución es lo que en la vulgata suele llamarse alquiler de vientres. A mí, como me parece un poquito peyorativo ese nombre, le llamo gestación por sustitución, que creo que es como suele llamarse en el ámbito más académico. Y entonces yo te pregunto, esta gestación por sustitución, es decir, un papá y una mamá que no pueden... O dos mujeres. Es que no hay casos. No habría un caso. Pero yo te pregunto, en el caso particular de una pareja que no puede ser gestante, sí, digamos, una pareja, ¿se puede entender esta fertilización, esta gestación por sustitución como parte de la fertilización asistida? Porque en el caso de dos hombres, bueno, es claro, hay una imposibilidad biológica. Pero en el caso de una pareja heterosexual que quiere tener un hijo, tiene óvulos que son viables, tiene espermatozoides, el hombre, que son viables, hay una fecundación que por ahí se puede hacer in vitro, pero hay otro vientre que tiene que gestar ese embrión. ¿Eso es parte de la fertilización asistida? Bueno, en realidad la gestación por sustitución sí o sí implica una técnica de reproducción, porque claro, la que va a gestar tenés que hacer una técnica de reproducción asistida. Ahora, cuando nosotros lo propusimos en el anteproyecto de reforma del Código Civil, que fue la antesala del Código Civil nuevo, generó todo un debate. Primero creo que hay que tener en cuenta que nos animamos a poner en agenda este tema, o sea, ponerlo sobre el escenario, porque ya teníamos casos judiciales que se habían empezado a presentar. Claro. Entonces vos ya te empezás a preguntar una cuestión social. Si yo ya en el año 2011, que estábamos redactando el código, empiezo a tener estos casos, ¿qué va a ser de acá un código a 20, 30, 40, 60 años? Porque no creo que este dure 144 como el de Vélez. Porque digo, lo veo raro. Ojalá por el dinamismo, no, digamos, claro. ¿No? Ahora, entonces nos animamos a decirte no solamente que es un tema, sino a cómo creeríamos que se debería regular. Ajá. Digo, y dimos el debate. Te imaginarás que nos dijeron de todo. Y fue el único, digamos, institución o figura que después se quitó durante el debate, que vino por presión de la Iglesia Católica, pero que a mí no me molesta mucho, porque la Iglesia Católica siempre fue un actor social sobre el cual estuve muy enfrentada siempre, en todos los temas que yo hago, sino las feministas más radicales. Y en eso también, ahí sí, ya cuando te corren por izquierda y uno tiene una formación más segura, te imaginarás que ahí sí presto atención, digamos. Claro. El otro, digo, habla bien de mí. ¿Qué está pasando? En este caso, digo, no, algo está pasando. ¿Y cuál es el problema? Es cierto que uno tiene miedo del abuso y si, digamos, que la mujer vuelva a ser una nueva forma de explotación moderna de las mujeres. Perfecto. El tema es, esto pasa. Digamos, entonces, ¿cuál es la mejor respuesta social? Es mejor regular y controlar para proteger al más débil. Porque yo tengo ya al día de hoy 19 fallos judiciales donde en todos los casos te dijeron que sí, menos uno que está en la Corte Federal. Ajá. Y el único caso que está en la Corte Federal, y yo ya no creo en el romanticismo, ya lo perdí hace tiempo, haciendo leyes perdí el romanticismo porque está muy atado a la política, en el cual, en todos los, menos en este caso, involucra a dos hombres. Ah. Es como que pareciera que para la justicia tradicional que tenemos, ¿no? Que un chiquito pase, un bebé pase de una mujer sola, que no lo quiere tener, porque la gestante general no lo quiere tener, a una pareja bien avenida heterosexual, es como que, bueno, va a tener una mejor familia. Que nos pasa algo con adopción, ¿no? Como si tuviera una mejor familia en una mejor familia que pudiera darle sus necesidades y, bueno, otro tema más complejo que no viene acá a cuento, ¿no? Pero, digamos, en cambio, que pase de una mujer sola a una pareja homosexual ya es como too much, ¿no? Sí. Tenemos la resistencia todavía en la justicia de, no porque tenemos ley de matrimonio igualitario, ya no hay más prejuicio, digamos, claramente sigue estando. Pero yo te pido una aclaración, sí, porque se me están confundiendo dos cosas. Digo, una cosa es una mamá que gesta un bebé que después no quiere tener y lo da en adopción. Y otra cosa diferente sería una pareja heterosexual que arma un embrión in vitro con asistencia médica y lo implanta en una mamá gestante. Ahí ya hay un error. Porque esa, digamos, la palabra madre es de función. Bueno, ponele una mujer gestante. Tal cual. Lo que pasa es que desde el punto de vista de lo que hoy sabemos, tanto desde la biología y la formación de ciertas cuestiones, sobre todo a partir de cierta edad del feto, que hay una comunicación hormonal, hay una serie de cuestiones. Digo, en esta conformación que nosotros empezamos a conocer desde otros ámbitos de la ciencia, ¿cómo se pone un límite? ¿Se puede ser tan tajante en el límite de lo que va a ser después la crianza a lo que ocurre en esta relación entre una persona, una mujer que tiene la posibilidad de tener un ovario donde se implante un óvulo, un embrión, y que esto va a terminar, creciendo, va a terminar dividiéndose hasta ser un feto y después un neonato, ¿no? Sí. Digo, ¿cuál es la división que podemos hacer desde ese punto de vista? Sí. A mí es esa la parte que me parece compleja. A ver, nadie dice que no es un tema complejo. El tema es, ¿cuál es la mejor situación legal ante estos casos? Digamos, que se genere un vínculo entre la gestante y el neonato. Eso no es tan fuerte como que el chico nazca y sea cuidado por la persona que realmente quiera. Sí. Porque de hecho en la adopción también va a haber más vínculo con la familia adoptiva que con la familia biológica. Y acá tuve familia biológica, tuve historia, incluso puede ser, puedo tener hermano. Sí. Por lo cual, digamos, tiene que ver con construcciones sociales. El tema es, estos casos que tenemos son mujeres que no quieren tener este chico, que lo hacen para esta familia. Que de los 19 casos, la gran mayoría son familiares. Ojo con esto. Son familiares. Familiares. Estos 19 casos de parejas homosexuales. No, de parejas también heterosexuales. Heterosexuales. Ah, entendí que de los 19 eran todos. No. Los 19 son la gran mayoría heterosexuales. Ajá. Son mujeres que tienen el síndrome de Rokitansky, que es una enfermedad que nace sin útero, por lo cual, si ovula, no tiene útero. Sí. Entonces vos decís, la hermana, la cuñada... La abuela, ¿no? La ¿también? Abuela. El caso de Mendoza son trillizos. ¿Qué hay que hacen? ¿Por qué apelas a eso? Para que seguramente los jueces no te van a decir, no hago lugar a la impugnación de la maternidad. Porque los casos que habíamos tenido, los primeros, ¿cuál eran? Nace el chico en la Argentina, madre cierta, o sea, madre cierta es. La que gesta es la madre automáticamente, jurídicamente hablando. ¿Qué hacen? Hago una acción de impugnación. Señor juez, hago un ADN a este chico. Va a ver que este chico no tiene nada de la gestante, todo de nosotros. Porque el embrión fue formado con material de nosotros. ¿Qué empieza a decir los jueces? Si bien es cierto que el derecho argentino, madre cierta es, en este caso, por el interés del niño, es mejor que esté viviendo... Porque el chico ya está viviendo el bebé. Claro, con esa pareja. Claro. De identidad dinámica, además de genética, lo tenés con esa familia, con claro. los que quieren ser madre. Sí. ¿Vos qué le decís? No, como madre cierta es y es la que gestó, se lo queda la mujer. No porque lo va a terminar dando a alguien. No, no, yo no digo que... Me parece fantástica la idea de poner el problema sobre la mesa, hacerlo... Creo que mi pregunta viene más por otro lado, viene más por el lado de, por un lado, esta vincularidad posible que se arma entre la madre gestante y ese bebé, que decide poner su vientre o poner su útero en para que se geste un embrión de otra pareja, y la dificultad de esta otra pareja para adoptar la enorme cantidad de niños que están en adopción. Es un tema que me parece que hay que ser muy cuidadoso. Sí, los por chicos, eso pregunto. Sí, los chicos que están dados para ser dados en adopción no es el recién nacido. Ajá. A ver, el ideal como ideal es que todo chico viva con su familia. Sí. Digamos, como ideal. Sí. Porque en definitiva, con una adopción, familia deseante, sí, digamos. Porque ¿no? una adopción viene de un abandono. De sí. alguien que no pudo, de alguien que no quiso, de alguien, no importa cómo sea. Víctima de abuso o por lo que sea. Sí. Por lo cual el ideal, entonces, la adopción es. Y la pregunta es: ¿por qué uno, digamos, la adopción al ser? No hay un derecho de toda persona a ser padre. No hay un derecho a ser padre. Hay un derecho de todo niño a vivir en familia. Sí. Por lo cual, yo tengo grupos de hermanos, tengo chicos más grandes, tengo chicos con problemas de discapacidad severa. Es eso. Y que muchas personas no quieren adoptar eso. Esa es la realidad. Claro. Entonces, cambiarme gestación por sustitución, por adopción automáticamente, y son dos figuras muy distintas. Claro. Mucha gente que va a gestación por sustitución no adoptaría. Y yo no me voy a juzgar a la gente. Cada una tenía una historia. Yo no te puedo decir, ¿entendemos? Esa persona quiere tener un hijo biológico, pero no por lo biológico solo. Por lo que implica un bebé, un recién nacido, que desde el nacimiento esté con ellos, que tenga la parte de su material gen. Tiene todo un historia. Entonces digo, no sé si está bien. Eso es lo que tengo yo hoy en la realidad social. Entonces, ¿qué es lo que yo te digo? Nosotros proponemos un proyecto de ley que se presentó el año pasado, en el cual hagamos un proceso judicial previo. Donde primero, la gestante nunca sea portante de material genético, porque los casos del derecho comparado de arrepentimiento son casos de gestante aportante también de su óvulo. Claro. Como lo genético tira, se arrepientan. Claro. Entonces lo que queremos es que sea solamente, puramente gestante. Que después, nadie que tenga ya un hijo propio, porque su consentimiento va a ser más informado cuando ya pasaste por un embarazo. Ya sabes claro. lo que implica un embarazo. O sea, lo que vos puedes hacer es tratar de que sea lo más informado, cuidado, interdisciplinario cuidado. Posible. Porque hoy nadie le importa la vida de la gestante. Claro. Salvo que sea un familiar. Y a mí lo que me preocupa es el más débil. Necesito una ley. Y más hoy en día, en un ámbito como el que sabemos, de políticas neoliberales, con lo que implica, sabes sí. quién puede y todo. Este tipo de legislaciones tienen que ir justamente a proteger al más débil. Porque es probable que se cuele temas de necesidad básicas insatisfechas en casos de gestación por sustitución. Y yo la única forma que puedo hacer es detectarlo es el proceso judicial previo, donde además creo un registro donde nadie puede gestar más de dos veces. Y ahí está la verdadera protección, para que esto no sea un comercio. Porque como va todo un proceso judicial previo, yo voy, señor Ministerio de Salud, que estaría el registro. ¿Cuántas veces Marisa Herrera gestó para alguien? Una. Le queda esta y nada más. Ponele que se cuele plata por atrás, sé que de esto no va a ser un negocio, porque le queda tiene una más, nada más. Claro. Digo, vos me decís, son temas complejos. No te quepa la menor duda que son temas complejos. Pero el tema es cómo abordamos. Entonces hicimos una investigación de campo, encuestando, trabajando con encuestas, cualitativas, en profundidad, estas problemáticas. Y hay que escuchar porque muchas veces el vínculo entre la gestante y la familia y la pareja es muy bueno. Porque tiene mucho agradecimiento y porque además esto del débil y el fuerte, ella, la gestante, tiene algo que ellos no tienen, que es el útero. Claro. Entonces, no es tan fácil el fuerte y el débil, digamos, también. No. Entonces, digo, me parece importante analizarlo. Entonces, también nos llamó la atención. Íbamos al campo con un prejuicio, ¿no? Pero el tiempo también y la investigación nos dio otras ideas. Bueno, estamos hablando con Marisa Herrera. Si recién prendiste la radio, el tema que estamos tratando es súper interesante. Y creo que una de las cosas que, por lo menos a mí, me resulta muy interesante de señalar es que cuando uno hace un abordaje, yo estoy viendo, estoy escuchando aquí, viendo, porque yo estoy en el estudio con Marisa, cómo pasa uno de los paradigmas de la investigación, es decir, estar convencido de que un sujeto de estudio te interesa, tenés pasión por ese sujeto de estudio, pero tomar la distancia necesaria como para enfocar ese sujeto de estudio desde un lugar. Claramente, Marisa Herrera nos está mostrando que lo enfoca desde el lugar de la ley, de lo que la ley y la regulación implica, de qué quiere decir que la ley proteja al más débil. Lo demás, las cuestiones donde entra lo freudiano o lo lacaniano, o de por qué se juegan cuestiones o de ego o de vaya a saber qué, de querer tener el hijo propio, esas quedan para otro campo. Me está apasionando esto y me va a resultar corto el tiempo, ¿no? Sí, quedan apenas unos minutitos y, bueno, también preguntarle a Marisa que algo que mencionaste en la primera parte de la entrevista, que fue tu participación en la reforma del nuevo Código Civil, la ley de matrimonio igualitario. Digamos, ¿tenés ya una trayectoria en redacción de leyes muy, muy importantes? ¿Algo para comentar sobre alguno de estos casos? No, la verdad que creo que uno, lo bueno es de no tomar mucha dimensión, digo, ¿no? Porque uno siempre cree que ahora estamos con otros proyectos, bueno, el tema de salud mental, que también ha sido unos retrocesos en la práctica. Estamos haciendo un proyecto que regule el sistema nacional de apoyos, el tema de los apoyos de las personas justamente con discapacidad, donde antes teníamos este mote de incapaz, ¿no? Y ya esa la sentencia te, digamos, pasabas a ser un muerto civil en algún punto. Bueno, ahora con el nuevo código, con nuestra ley de salud mental del 2010, regulamos esta idea de las capacidades, de la restricción a la capacidad. Decir qué es lo que no puedo hacer y en todo caso que tenga un apoyo, alguien que lo acompañe pero que no lo sustituya a la persona, ¿no? Es complejo. Lo que pasa es que el tema es que no todo el mundo tiene redes. Entonces el Estado tiene que estar presente para poder acompañar o poder dar estas herramientas de apoyo. Que bueno, un poco estábamos también con ese tema, digamos, también estamos. Bueno, justo fui el domingo a un hogar de chicos por el Día del Niño, digamos, son chicos con problemas de discapacidad, en el cual, claro, hicimos un proyecto de ley que después salió sobre el tema de egreso. ¿Qué pasa con los chicos entre 13 a 21 años que ya la adopción no es una figura para ellos? Y tenemos muchos chicos, ¿no? Con el código nuevo, con los tiempos, queremos evitar eso para que no estén los chicos años en hogares. Pero el tema es que tengo chicos que están en hogares que ya no van a ser la adopción para ellos. Pero claro, tengo chicos que tienen problemas de discapacidad. Entonces, bueno, justo hablando con un hogar, no sé qué, estuve charlando y bueno, a ver si en este nuevo proyecto de apoyo podemos meter un artículo específico para el trabajo con los chicos adolescentes que no van a ser dados en adopción, pero cómo hacemos para su autonomía. Bueno, todos temas, a ver, donde lo social te interpela todo el tiempo, ¿no? Donde lo social desde una visión claramente de pensando en el vulnerable, de pensando en el más débil, de pensando, digamos, y teníamos cuentas pendientes, pero bueno, ahora se nos hace más difícil porque todo proyecto cuando va a presupuesto es como ir al lugar negro, ¿no? La comisión de presupuesto Cámara de Diputados. La comisión de presupuestos es terrible. Pero bueno, lo que queda claro en todo lo que vos decís es que todas estas políticas necesitan un Estado presente. Tal cual. Entonces, bueno, ¿cómo se ubican la posibilidad de avance en un Estado que viene queriendo achicarse y que se vende como un Estado más eficiente en tanto sea más chico desde la Alianza Cambiemos, ¿no es cierto? Tal cual. Bueno, creo que no es casualidad que, digamos, mi inserción ahora por un tiempo en la política, digamos, yo formo parte de... Eso te íbamos a preguntar, porque además de todo eso... Es el pie para Marisa que ella contara, claro. Es candidata suplente a... Primera suplente a diputada nacional por Unidad Porteña, sí. Y la verdad que fue, Cristina quería que los científicos tengamos un lugar en las listas. Y bueno, me parece que es un reconocimiento a los que nos desorganizaron la vida en algún punto, ¿no? Como dice ella. Digo, y más allá, digamos, de que uno no entre, tiene que ver con una, con un espacio de empezar a repensar también los vínculos entre la política, la ley, en este caso, porque es para candidata a diputada, ¿no? También, y el reconocimiento por el trabajo que uno hizo. Me parece que eso es muy importante. Creo que la ciencia le debe mucho a estos últimos años. Creo que uno tiene que hacer un reconocimiento más allá de las cosas que uno puede haber hecho mejor. Bueno, todos, con el, digamos, todos podemos haber hecho todas cosas mucho mejores, pero bueno, creo que le debemos mucho. Y es un reconocimiento importante. Claro, para mí es una novedad, ¿no? Porque tampoco entiendo mucho esto de la política. Digo cosas que no deberían ser, digamos, bueno, pero... No, no se nota igual. Pero bueno, nada, el 23 porque, de octubre vuelvo a mi vida normal. Incluso le estaba contando a Roxana que la primera vez que te escuché en persona fue en un panel que compartiste el año pasado con el perro Berbisky, que para mí, bueno, el perro en la Facultad de Sociales. Cierto, es verdad. Para mí, bueno, el perro tiene todo un... Es difícil hablar al lado de él. Y vos te explayaste, creo que 40 minutos, y lo dejaste mudo. Lo dejaste mudo a Horacio. Así que no se nota que no te puedas manejar en ese ámbito. Así que bueno, felicitaciones por la candidatura, que dejó de ser precandidatura y ahora es una candidatura de cara a las elecciones generales. De cara a las elecciones. Y sí, hay un reconocimiento. Yo creo que todos los científicos y universitarios autoconvocados, por lo menos, y muchos otros que no están insertos en ningún colectivo de militancia, en este momento también hay un reconocimiento, digamos, hay un reconocimiento que es innegable, uh-huh. Seas del partido que seas o votes al partido que vayas a votar, hay un reconocimiento innegable respecto del crecimiento de la misión ciencia y técnica y del CONICET, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos que cerrar la entrevista, sí. Marisa, y para cerrarla te vamos a pedir que presentes el tema musical que elegiste. Ajá. Y nos digas muy brevemente por qué. Bueno, me gustó mucho en los últimos días este cruce en Twitter entre Capusotto, Casero y Emanuel Holiver. Entonces elegí un tema de... me perdí ese cruce. Emanuel también, no sabía. Emanuel salió en defensa de Capusotto, obvio. Ajá. ¿No? Entonces, y estaba con mi hijo más grande, y digo, no, tengo que decir un tema, estamos justo hablando de eso. Me dice, bueno, mamá, de Emanuel, digo, y bueno, de los Ilia Kuliaki, así que por eso pensé en uno de los Ilia. Y pensé en Sigue, porque bueno, me parece que los que estamos acá no nos queda otra que seguir. Creo que hay que seguir luchando, y por eso también me sumo a la pregunta, ¿dónde está Santiago Maldonado? Muchas gracias. Muchas gracias, Marisa. Hoy me atrevo a pensarte, tal vez para nunca olvidarte. Aquí soltaré tu mirada, tendré que volver a la nada. Despacio atravesémoslo, ¿por qué sufrir si es desigual? Al sueño roto a la mitad, me entenderás al despertar a otro cielo. Te veo llegar, por eso sigue, sigue. A través de los tiempos será descifrar este juego. Y así nomás congelar el momento, condenados a una historia sin tener final, sin final. Entiendo que esto es lo mejor para seguir.

Comunicate con FM Boedo al 4932-1870. FM Boedo 88.1. Queda mucho. Un cóctel de proporciones inexactas. FM Boedo, 88.1. ¿Alguno más de Sagitario? ¿No? ¿Solamente dos? Bueno, es un montón igual. Mira, dos más acá de Sagitario también que hay. O sea que ya son Gachi, Pachi. No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. FM Boedo, fin de espacio publicitario. La ciencia esta semana. Y una semana como esta, en la ciencia. Seguimos en La Ciencia Cierta y ahora recibimos a nuestro queridísimo Augusto Varese para hablar sobre qué pasó una semana como esta en la ciencia y qué pasó esta semana en la ciencia. Muy bien, ¿cómo va Nachi, Rox? ¿Todo ¿Cómo bien? ¿Cómo va? ¿Qué tal? A ver, ¿qué tenés para contarnos? Miren, les voy a contraer una de esta semana y una de hace unos años, pero vamos a empezar por la de esta semana. Resulta que Tierra del Fuego... Sí, no sé si fueron alguna vez a Tierra del Fuego. Yo no tuve la oportunidad todavía. Bueno, para un biólogo como yo, Tierra del Fuego es un paraíso. Claro. Porque es una región bastante particular como geográficamente y ecológicamente. Porque vieron, por ejemplo, la zona de Bariloche, todo eso, que vos tenés el bosque austral, súper hermoso, con los lagos, todo eso. Te alejas unos kilómetros de Bariloche y ya tenés la estepa, ¿no? Esa estepa que dura hasta que llegamos al mar. Al Atlántico. Sí. El tema y lo lindo de Tierra del Fuego es que todo eso ocurre en unos pocos kilómetros. O sea, en unos pocos kilómetros uno llega de esos bosques australes con los lagos. Está el lago Fagnano ahí que es muy lindo. Y enseguida ahí se dice un ecotono, que es, digamos, una región de transición entre dos paisajes distintos. Uh-huh. Que lleva una estepa bastante. Una estepa que termina en la costa así bastante rápido. Es un lugar hermoso, tiene una fauna bastante particular, tiene una flora bastante particular. Y hoy, por hoy, corre riesgo. Porque hay una maleza exótica que anda dando vueltas ahí y está no solo perjudicando ese paisaje tan particular y tan único en el mundo, sino que además está perjudicando a los productores, digamos, de ovejas, porque esta maleza que va creciendo a rastras del piso, de hecho es una maleza, le voy a poner nombre así anecdóticamente porque no creo que nadie lo pueda repetir nunca, que es Hieracium pilosella. Le vamos a decir pilosella. La pilo. O sea, debe tener pelitos que hacen que se enganche con otra maleza. Totalmente. Y es rastrera y se engancha en la tierra. Entonces las ovejas no lo pueden comer, pero además mata a todas las otras, al forraje que se usa. Que sí comen las ovejas. Entonces es un grave problema. Y bueno, hay un grupo de investigación en la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires que se está ocupando no solo de investigar a esta pilosella, sino además de encontrar las maneras para evitar esta invasión. Recordemos que una invasión de una especie exótica, como es la pilosella, es una especie exótica porque viene de Europa. Todavía no se sabe cómo llegó. ¿Quién la trajo? No se sabe cómo llegó. En general llegan en barcos. Sí, y justo a Tierra del Fuego muchas cosas llegaron ya de... Bueno, los primeros poblados... Bueno, los primeros no. No. Los primeros no. Los primeros no. ¿Vos sabés? Los primeros colonos, digamos. Vos sabés, Augusto, que la rosa mosqueta también es una especie exótica. Bueno. Y por eso hay tanta. Y muchos años después apareció un pequeño honguito que se la lleva puesta. Mira. Bueno, acá están tratando de llevarse puesta la pilosella con una mosca. Parece que hay una mosca que se implementó en Chile que serviría para poner los huevos y matar la pilosella, pero bueno, Es verdad que no se tiene mucha esperanza de evitar, o sea, pueden evitar que avance todavía más esta invasión, pero la realidad es que ahora se detectaron casos de pilosela en Santa Cruz. O sea, cruzó el estrecho. Lo que es un problema. Recordemos que en Tierra del Fuego hay una invasión hace mucho tiempo por la introducción del castor. Sí. Que bueno, los que fuimos a Tierra del Fuego es bastante triste porque en estos bosques hermosos como los de Bariloche, que con estas coníferas y todo eso, tenés de repente un bosque que está totalmente talado. Totalmente talado por castores que... Hoy se paga un precio por la piel de castor porque se está tratando de eliminar, pero el castor está muy cómodo ahí, porque cuando introducís una especie en un nuevo ecosistema, generalmente no están los depredadores. Claro. Que por ejemplo en el caso del castor pueden ser coyotes o zorros que están en el norte de Estados Unidos, pero claro, en Tierra del Fuego no hay. No están esas especies que se comen al castor. Así que es un problema. Algo parecido sucedió en toda la zona de los bosques con el famoso Bambi, con el ciervo colorado. El ciervo colorado tampoco es autóctono, ¿no? Lo trajeron a principios del siglo XX, mediados del XIX, principios del XX, desde Europa, y terminó con los ciervos autóctonos, que eran los huemules y los pudúes, porque al ser más grande, más alto, se comió todo aquello a lo que los pudúes, que son unos ciervitos del tamaño de unos perritos, podían llegar. Es muy interesante, ¿no? Estar justo hablando de cómo se trajeron distintas cosas de Europa puntualmente. Sí. De hecho, también la trucha es una especie, esa trucha deportiva que se pesca, la trucha arcoíris. Es trucha. Y de hecho, todas las especies que estaban en los lagos fueron desplazadas por la trucha muy fácilmente porque es un pez súper voraz, un pescado super voraz, como diría mi tío. Y qué interesante, ¿no? Que además de todas estas especies, estén los Benetton ahí dando vueltas y esas invasiones, que también. Y que no después nosotros, depredadores. Que parece que estuviésemos muy actual en la coyuntura, ¿no? Después de todos los ataques que están recibiendo las comunidades mapuches en el sur, cuando nosotros no solo estamos destruyendo la flora y la fauna, sino que además, bueno, estamos privando de territorio a los dueños de la tierra, como diría, como cantó Mercedes Sosa alguna vez. Y bueno, para salir un poco de esta... Que vamos a estar hablando en el próximo bloque, vamos a estar abundando sobre ese tema. Así que, ¿y cuál es, a ver, la efeméride de la efeméride años atrás? Vamos a irnos un poco atrás en el tiempo a 1574. ¡Epa! ¿Sí? Bueno. A los Estados Pontificios. ¿Sí? Estamos hablando de Italia, la Italia de los ducados, ahí donde prácticamente Italia era un grupo de ducados que estaban bajo las normas. No existía Italia tal como la conocemos. No, estaban bajo las normas generalmente de los papas, ¿no? Y en esa época, justo debajo de uno de los papas, digamos, Sixto V, ¿sí? Se desarrolló digamos, el padre de lo que es la anatomía moderna, que es Bartolomeo Eustachi, que se conoce como Eustaquio, ¿no? Pensemos en 1574 como Eustaquio, vamos a decirle Eustaquio, hacía, analizaba y iba escarbando en los cuerpos, digamos, porque... ¡Ay, qué agradable! Así se estudiaba. Sí. Y descubrió muchas cosas, porque ahí era tierra fértil, ¿no? Y cada cosa que encontrabas en el cuerpo le podías poner tu nombre. De hecho, Eustaquio le puso a una parte del oído interno la trompa de Eustaquio. Pero además, como era esa época que no se sabía nada de nada, absolutamente nada, no se dedicó a la botánica. Solo en el cuerpo. Le interesaban los cuerpos. Pero, por ejemplo, interesante, hizo el primer libro dedicado, el primer tratado dedicado a la odontología, que se llamaba Libellus de Dentibus. Probablemente traducido a El libro de los dientes. Y bueno, nada, se peleó con Galeno porque Galeno decía que los dientes eran huesos y él le decía que eran órganos independientes. Todas esas discusiones hermosas que tenían los anatomistas de esa época. Sí, pero bueno, la realidad es que sentó las bases de muchas estructuras que después sirvieron para hacer intervenciones que hoy por hoy todavía se siguen utilizando. Así que bien por Eustaquio. Y contento. Perdón, ¿y qué conmemoramos esta semana? ¿La muerte de Eustaquio o el nacimiento de Eustaquio? Se murió. Ahí en Italia. ¡Qué garrón! Sí. Siempre terminamos conmemorando las muertes. Conmemoramos en realidad la vida, ¿no? Celebramos la vida y recordamos su terminó. Muerte. Y claro. Y bueno, pues la debe haber pasado bien. Por lo menos estaba protegido por un papa en esa época, era clave eso. Bueno, gracias Augusto, ¿eh? Bueno, gracias a ustedes, chicos. Nos vemos. Hay un cisne en un sapo, en un escarabajo que vuela hacia mí. Yo te puedo ver alta y sin miedo. Hay una bailadora que danza en el fondo de un pozo sin fin. Yo te puedo ver, mueve tus manos hasta el presente. Bola en forma de nube, yo la empujaré muy lentamente. Se abren paso los días, se abren paso las horas y todo sigue aquí, como esperando ser. Ciencia Cierta presenta el editorial de SIUA. Vamos con la editorial, en este caso a cargo de Rafael Blanco, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo estás, Rafael? Buenas tardes, gracias por la invitación. Vamos a presentarlo muy brevemente. Es investigador asistente del CONICET, doctor en ciencias sociales y licenciado en ciencias de la comunicación. Es la primera vez que comparte estudio aquí en La Ciencia Cierta, así que es un gusto tenerlo. ¿Y de qué vas a hablar hoy? Bueno, un poco el texto que pensé se llama La investigación desvergonzada, para hablar un poco de ciencia y vergüenza. Bueno, cuando me invitaron a hablar, pensé en un programa sobre ciencia que no podía hablar en general de la ciencia, sino en particular de la parte en la que estoy yo, que son las ciencias sociales, y en particular en una región, digamos, de estas, que es las investigaciones sobre género y sexualidades. Ajá. Por eso creo que el tema de la editorial podría ser ciencia y vergüenza, ya que a veces estudiamos temas vergonzosos, pero también temas que avergüenzan a muchos, ¿no? Pero también otro tema que lo podríamos llamar ciencia y utilidad, ¿no? O inutilidad, porque muchas veces la acusación, y estas proliferaron en el diciembre último, es que trabajamos sobre cosas que no fabrican nada, digamos, ¿no? Con esa idea de la ciencia aplicada, nosotros estaríamos haciendo cosas inútiles, ¿no? Entonces, un poco quería avanzar sobre eso, empezar con una anécdota por ahí. Es una anécdota personal para hablar de ciencia y vergüenza. Es una escena doméstica, es el año 2007. Yo estaba empezando mi trabajo como becario doctoral del CONICET en una investigación que después fue mi tesis doctoral, que articulaba cosas aparentemente sin relación, que era la producción de discursos sobre el género y la sexualidad en el espacio universitario, ¿no? Estábamos en una cena familiar y yo comenté el tema de investigación, y alguien me dice: me da vergüenza el tema y no entiendo cómo el CONICET financia eso. ¡Apa! Entonces, bueno, me interesó siempre ese comentario, que me quedó picando, por eso lo quería retomar. 10 años después estarías contestando. Sí, 10 años después, creo que ese comentario se amplificó 10 años después. En alguna de las acusaciones que hubo cuando fue la toma del MINCIT, por ejemplo, y los recortes contra colegas que investigaban temas relacionados con género y sexualidad, y justamente se los buscó o ridiculizar o avergonzar o acusar de su inutilidad, ¿no? De alguna manera, en eso que me estaban diciendo, con el sintomático vergüenza, ¿no?, que es la palabra un poco que me interesa, entre todas las cosas que decía, ¿no?, esa frase, me da vergüenza lo que haces y no entiendo cómo el CONICET financia eso, había dos que me quedaron picando. Una es que, en principio, hay temas que a priori valen la pena ser investigados y otros que no, otros que hay que explicar, que hay que decir, ¿no? Hay otros que tienen su legitimidad de antemano. Y el otro es que la ciencia parecía ser que era algo que estudia cosas bien distintas a los que yo hacía, ¿no? O sea, ahí requería de alguna manera explicar por qué eso era ciencia, ¿no? Y retomo un poco esta anécdota por lo que comentaban recién. 10 años después, esas palabras me volvieron a sonar familiar, digamos, cuando en diciembre, en el medio de las protestas en el MISIT, se produjeron ataques, ¿no?, a colegas, en las redes sociales, en los medios de comunicación. Y el blanco privilegiado, si se acuerdan, fueron las ciencias sociales, sí, en general, pero en particular algunas investigaciones que se centraban en estos temas, ¿no? Entonces, un poco lo que quería retomar es por qué estas investigaciones sobre género y sexualidad, muchas de las que fueron atacadas, digamos, tenían que ver con ley de educación sexual o con movimientos de mujeres o con cuestiones de juventud y sexualidad, ¿no? Si recuerdan un poco lo que se colgaba, retomando incluso los títulos de las investigaciones, ¿no? Uh-huh. El modo en que nosotros titulamos también no es el mismo que titulan otras disciplinas. Entonces, algunos títulos, ¿no?, eran tomados, digamos, como objeto de ridiculización, ¿no? Muchas de las investigaciones que fueron atacadas, y en las que mi propio trabajo, digamos, yo zafé no sé cómo, pero podría tranquilamente haber estado en la volteada, surgieron para explicar las transformaciones de los últimos años, que es así, aparecen mucho en los medios, ¿no?, de los órdenes público, privado y de la intimidad, ¿no?, que se dieron y que también dieron lugar a un nuevo entramado legal sobre cuestiones personales, ¿no?, la ley sobre salud sexual, uh-huh, reproductiva, la educación sexual, el matrimonio igualitario, la identidad de género. Sí. Un poco mi propio trabajo también iba por ese lado, ¿no?, tratando de explicar de qué modo las transformaciones estas jurídicas generales se encarnaban en los espacios cotidianos, ¿no?, de trabajo, de estudio, en las interacciones, también en los discursos de los medios, de la televisión, de las redes, o en los procesos de politización de la vida cotidiana, ¿no? Tal vez es un ejemplo chiquito, pero hay algún momento en que empezamos a no decir más violencia doméstica, ¿no?, porque eso que era del orden de la intimidad aparentemente, sí, era finalmente un asunto público, ¿no? Empezamos a llamar eso, por ejemplo, femicidio. Bueno, ahí las ciencias sociales aportaron letra a esa transformación, digamos, y a visibilizar formas de violencia, ¿no?, de una esfera que luego son tomadas como un asunto público, ¿no? Sin embargo, las investigaciones sobre género y sexualidad, no dentro de las ciencias sociales, suelen quedar del lado de las que son hechas por mera curiosidad, ¿no? Por una mezcla de voyerismo y despilfarro estatal de recursos, aparentemente sin controles de calidad ni idoneidad, ¿no? Más guiadas por la arbitrariedad desvergonzada de quien las llevamos adelante que por criterios científicos, ¿no? Frente sobre todo a esos trabajos que contribuyen a la generación de riqueza y empleo, que posibilitan la aplicación práctica de resultados y que le cambian la vida a la gente, ¿no? Es así, de alguna manera merecen ser consideradas. Sin embargo, y acá entro en una segunda cuestión que me interesa enfatizar, es que muchas de las investigaciones que tratan sobre temas desacreditados, como los que mencioné, analizan o incluso se proponen incidir sobre inventos, sobre tecnologías, sobre dispositivos y sobre técnicas varias, ¿no? Me detengo en uno. La sexualidad es un invento, ¿no? Es un invento moderno que Foucault, si se me permite el deslizamiento, digamos, llamó dispositivo, ¿no? Es un invento porque no siempre estuvo la sexualidad. Si uno pongo un ejemplo clásico, en la Biblia no aparece la palabra sexualidad, era el discurso de la carne, ¿no? La sexualidad como tal es un invento reciente, del siglo XVIII, ¿no? La carne sería lo que más se aproxima a lo que la sexualidad nombra en otra época histórica, ¿no? Y ese dispositivo atraviesa nuestras prácticas pedagógicas, médicas, jurídicas, lo que consideramos normal, lo perverso, lo patológico, el deseo, la procreación, ¿no? Este dispositivo que es la sexualidad regula nuestro estar en el mundo, ¿no? En la esfera pública, pero también en la intimidad, y no como una fuera exterior o extraño, sino como un modo encarnado, propio, ¿no? Que la habla cotidiana llama normal, ¿no? ¿Cuál es la sexualidad normal? ¿Cuál no, por ejemplo, ¿no? Para poner un ejemplo, en la dificultad actual para debatir, por ejemplo, la regulación del trabajo sexual, el aborto o la implementación efectiva de la educación sexual integral, ¿no? Que son debates obturados y que habla de cierto empobrecimiento de nuestra vida democrática, encontramos pistas certeras del funcionamiento de la sexualidad como una tecnología de poder, es decir, como la producción de un régimen específico de las cosas que es uno, pero podría ser otro, ¿no? Frente a ese modo naturalizado de funcionamiento, las ciencias sociales, o desde las ciencias sociales más bien, digamos, buscamos desentrañar las modalidades de producción de normalidad en las instituciones educativas, en los textos mediáticos, en los andamiajes legales, ¿no? Hay un poderoso invento sobre el cual nosotros trabajamos, ¿no? Analizamos, tratamos de naturalizar, que es la sexualidad, sobre las que las ciencias sociales ponemos el ojo, ¿no? Hay otra idea que me interesa retomar, que son en torno a estas tecnologías, que son las tecnologías del género, ¿no? Hay una frase famosa de Simone de Beauvoir que es que mujer no se nace, se llega a hacerlo. Bueno, ¿cómo es que se llega a hacerlo? Bueno, porque hay tecnologías que van produciendo los modos correctos, esperables, por ejemplo, de devenir varones o mujeres, ¿no? Esas son las tecnologías del género, ¿no? Que son las que actúan para construir de manera diferencial y múltiple a sujetos femeninos y masculinos, ¿no? Esto, por ejemplo, me parece que es una cuestión crucial para comprender y también para buscar revertir en nuestro presente, por ejemplo, los femicidios, los crímenes de odio, las situaciones cotidianas de hostigamiento, en días como estos en que los cuerpos de jóvenes de sectores populares parecen valer menos que otros, por ejemplo, entre la brutalidad policial o la violencia del patriarcado, ¿no? Y digo una cosa más sobre estos inventos sobre los cuales trabajamos. La investigación social se ocupa de otro invento que es el lenguaje, ¿no? Y el lenguaje no como un instrumento de comunicación inocente, neutro, sino como una facultad para conceptualizar y organizar el mundo. Por ejemplo, en estos días, digamos, para poner un ejemplo muy actual, ¿no? El gobierno se niega a hablar de desaparición de Santiago Maldonado. Prefiere recurrir a la figura de alguien extraviado, ¿no? Cuando se dice de un sujeto de una población que es terrorista, ¿no? En ese mismo nombrarlo también se lo habilita vía el lenguaje a su eliminación, ¿no? No es sino una construcción discursiva estigmatizadora que opera, por ejemplo, la violencia, ¿no? Y nuestra historia también prueba que la construcción de una otredad negativa habilita un genocidio. Ahí digo, esto es como el lenguaje, es otra tecnología sobre la cual nuestras investigaciones inútiles trabajan, pero también permite ver esta facultad del lenguaje de organizar el mundo y por lo tanto actuar en el mundo, ¿no? Sucede también con el bullying, con la estigmatización de mujeres y varones trans, de trabajadoras sexuales. Bueno, y hay mil ejemplos en el que el lenguaje funciona como una poderosa y nada inocente herramienta. Por eso un poco, y para cerrar, ¿no? Retomando el inicio sobre las investigaciones inútiles y vergonzosas, esas que trabajan sobre cosas ligadas a los géneros y sexualidades, lo que yo hoy traía, ¿no? A las prácticas y discursos que las atraviesan. Estas investigaciones aparecen desvalorizadas frente a aquellas orientadas a la fabricación de productos, ¿no? Creo que el ejemplo más gráfico es las vacunas o los satélites, ¿no? Esa idea de lo tangible y de lo visible, ¿no? Pero en ese fulgor, justamente por lo visible y por lo tangible, me parece que hay un olvido fundamental, que es el lugar que ocupan otros inventos, otras tecnologías y otros dispositivos como los que mencioné y sobre los cuales las ciencias sociales se ocupan. Por eso me parece que vale la pena recordar, y ese era un poco el sentido de la editorial, que tecnologías del género, dispositivos de la sexualidad o herramientas como el lenguaje no participan de un asunto muy caro a los mecanismos de funcionamiento del poder, a menudo invisibilizado, que es el complejo ensamble fabril, ¿no?, que implica la fabricación de sujetos y la producción de subjetividades. Bueno, wow. ¿Cómo nos deja pensando? Nos deja pensando en esto que se vuelve a retomar sobre ciencia útil y ciencia inútil, que en los discursos mediáticos o de las redes de diciembre y que Rafa trae acá, estuvieron atravesando mucho las ciencias sociales, pero que vale la pena, yo que vengo del palo de las ciencias mal llamadas duras, vale la pena recordar que este discurso de lo útil y lo inútil también atraviesa las ciencias duras. Y atraviesa estas ciencias que supuestamente no dan algo tocable, pero sobre todo algo vendible, porque Rafa hablaba de satélites y vacunas, que son cosas que además de tocables, de tangibles, son vendibles. El día martes, en la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la UBA, hubo una charla muy interesante, no recuerdo exactamente el nombre, ahora lo podemos buscar, del Premio Nobel de Física 2014, cuya charla se llamaba La relación entre la investigación sobre el azul del cielo y la producción de satélites. O sea, muchas veces en las áreas de las ciencias duras nosotros investigamos cosas que no van a dar ni una vacuna ni un satélite, pero que son como pequeños ladrillitos que nos permiten entender el mundo. Y lo interesante de lo que proponía Rafa es que entender el mundo no es entender el mundo de objetos. Serge Haroche es el nombre del premio Nobel de Física. Menos mal que lo dijiste vos, porque si no... jamás lo hubiese pronunciado así. Perdón, era del 2012 y no del 2014. Pero lo que decía es que en general nosotros estamos formateados para pensar que los objetos de estudio o que los objetos que modifican al mundo son los que son tangibles. El lenguaje no parece tangible, sin embargo es un objeto que vaya si modifica el mundo, ¿no? El otro día leía algo sobre una escritora que hablaba sobre las palabras cadáver o las palabras reales, en esto de llamar como no se llama a algunas cosas, ¿no? Esto de violencia doméstica y no violencia de género. Bueno, ¿qué definen las palabras? Que súper interesante, creo que hay mucha tela para cortar en tu editorial, hay mucho para charlar. Así que lo vas a escuchar, si lo querés escuchar, va a estar filmado y subido. Vamos a una pausa ahora. FM Boedo, inicio de espacio publicitario. ¿Desde dónde nos estás escuchando? Ahora tenés disponible la aplicación exclusiva de FM Boedo para dispositivos Android. ¿Cómo es esto? Entrá a tu Play Store y busca FM Boedo y descárgatelo. Así de fácil, rápido y sobre todo gratis. FM Boedo 88.1. Paranormales, todos los sábados de 12 a 13 horas. Mundo Pines, tu imagen en un pin. Pines prendedores, llaveros, imanes, espejos, destapadores. Artículos personalizados con tu imagen, diseño y el texto que quieras. Trae tu idea que Mundo Pines lo hace realidad. Llámanos al 4373 4473 o encontrarnos en www.mundopines.com.ar. FM Boedo 88.1. Cabeza de radio. Cabeza de radio. Qué miseria, che. Qué miseria. ¿Sabe lo que tenían para comer? Empanadas. Tres. Me partieron el alma. Tres empanadas que le... No todo entra en 140 caracteres, pero igual, síguenos en Twitter, @FMBoedo. De lunes a viernes, de 15 a 17, Salgan al Sol. FM Boedo, 88.1. Nosotros y los medios. En vivo, a la una de la tarde. ¡Nosotros! A la una. De la tarde. Nosotros y los medios. O sea, como que la gente razona con el pito, no razona con la cabeza. O razona con el no pito. Lo de la nata. La humanidad se divide entre los que piensan con el pito y los que piensan con el no pito. No puede ni siquiera mencionarlo. No puede ni poner un nombre de fantasía, nada. Es el no pito. Lo otro. Claro. Qué enfermo, por favor. Y después los nosotros y los medios. Un recorrido semanal por el mundo de la fantasía, la imaginación desbordante y las invenciones más alocadas. Un paseo por el periodismo independiente. Conducen Gustavo Bulla, Ivana Casas y Gustavo Gordillo. Porque nosotros no somos lo mismo, ¿viste? El día es sábado. A la una de la tarde. FM Boedo. Fin de espacio publicitario. Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Y estamos otra vez acá en A Ciencia Cierta, el programa de los científicos y universitarios autoconvocados de Buenos Aires. Y estamos en comunicación con la doctora Laura Kropf. Laura es investigadora del Instituto de Investigaciones en Diversidad Cultural y Procesos de Cambio, un instituto de CONICET y de la Universidad Nacional de Río Negro. El tema de Laura es Mapuches en Bariloche. Hola Laura, buenas noches. Lo estoy escuchando muy bien. Ah, bueno, a ver, espera que lo resolvemos un poquito allá. No, estoy escuchándote muy cortada y bueno, en grandes silencios. Grandes silencios estoy haciendo. Esperando que vos nos escuches. No sé si... ¿Mejora? ¿Estamos en comunicación? No la tengo acá, ¿eh? ¿No? Bueno... Entonces, vamos a reintentar en un ratito nomás y te contamos que justamente como este es un tema que nos interesa mucho, nuestra invitada que va a presentar Nacho acá en el piso tiene que ver con lo mismo. Bueno, vamos a presentar a Florencia Trentini, doctora en antropología de la Universidad de Quilmes y el CONICET y docente de la Universidad de Buenos Aires. ¿Cómo estás? Bienvenida. Hola, buenas noches. Bueno, tanto la invitación para Florencia como para Laura vía telefónica está relacionada con las investigaciones de ellas, pero para dar contexto a la desaparición, lamentable desaparición de Santiago Maldonado, de la cual hemos hablado durante todo el programa, pero para hablar específicamente de cuál es el contexto del conflicto mapuche, que en este momento el trato mediático es tremendo. Se los está tratando directamente de terroristas, como mínimo. Y bueno, queremos que nos cuenten un poquito de dónde viene este conflicto. ¿Qué es lo que está pasando actualmente con las comunidades mapuches en la Patagonia Argentina? Bueno, como vos bien decís... Sigo sin escuchar nada. La, la desaparición de Santiago Maldonado puso en los medios de comunicación un conflicto que en realidad es bastante cotidiano en los territorios de Patagonia, en el caso del pueblo mapuche, pero también en otros territorios a lo largo y a lo ancho de la Argentina. Bueno, básicamente lo que sucedió en esta oportunidad fue una represión muy violenta que trajo una desaparición forzada de Santiago Maldonado, y entonces los medios empezaron a cubrir este hecho. Pero básicamente los conflictos territoriales en Patagonia son muchos y tienen que ver con un proceso histórico muy largo que uno tendría que retrotraerse a lo que fue la conquista del desierto y la posterior entrega de tierras en Patagonia, que, como se suele decir, mucha tierra en pocas manos, ¿no? Y hoy en manos de muchos extranjeros, digamos, ¿no? Una de las cuestiones que se viene escuchando sobre el pueblo mapuche es que son chilenos. Sí, esa es una barbaridad en las redes, que no resiste el menor análisis histórico, además. Todo, ¿no? Sí, todo el tiempo hay como dos cuestiones que se repiten, que es que los mapuches son chilenos y que exterminaron a los tehuelches, que son los verdaderos indígenas argentinos, digamos, ¿no? Y eso lo que permiten actualmente es que, bueno, unos por extranjeros, los otros porque están extintos, ninguno podría reclamar territorio en Patagonia, digamos, ¿no? Entonces, y de paso se los demoniza también, por haber exterminado a un pueblo también preexistente. Porque la idea es que los mapuches son los malos y los tehuelches los buenos, digamos. Claro, una pero cosa le pasaron muy por arriba con la campaña del desierto y en ese momento estaba todo bien, sí, digamos. Es una cuestión que, como vos decís, no resiste análisis histórico. De hecho, tanto desde la antropología como desde la endohistoria, desde la arqueología, desde la historia, se discute con este discurso de extranjerización. Y a pesar de eso, bueno, lo que uno ve en los medios de comunicación es que se repite todo el tiempo esta idea y la gente repite todo el tiempo esto, que además lleva al día de hoy a una criminalización del pueblo mapuche, que, digo, pasaron de ser chilenos a ser terroristas, digamos, ¿no? Claro, como, sí. Vaya a saber de dónde. El salto lógico, porque como en Chile son terroristas, bueno, los mapuches son chilenos, entonces son terroristas, digamos, parece ser ese el salto lógico en los medios de comunicación, y la verdad que, como vos decías, hay un trato que está desconociendo las investigaciones que se vienen haciendo a lo largo de los últimos años. Porque las voces que vienen hablando de este tema son voces que repiten esta historia y que hoy se dan el marco de tratar de tapar lo que está sucediendo. Claro. En este caso, en la comunidad Pulof en Resistencia a Cuyamen, pero te repito, uno puede ir a la zona petrolera de Neuquén y también hay conflictos territoriales en cualquiera de estas zonas, y no hace falta que sea solo Patagonia, ¿no? Y ahora también, ya el último domingo en el programa de La Nata, lo que empieza a surgir es también algo que va más allá del pueblo mapuche, que toca a todos los pueblos indígenas de Argentina, que es esta idea, como, bueno, de los indígenas truchos, ¿no? Esta idea de, bueno, de repente se hacen indígenas porque les conviene, o se crean comunidades, ¿no? Y esto es importante marcarlo en un contexto muy particular, que es que en noviembre se tendría que dar prórroga a la ley 26.160, que es una ley que plantea el relevamiento de los territorios indígenas. Digamos, es una ley del 2006 que ya fue prorrogada y que tendría que prorrogarse este año, y que lo que hace es relevar los territorios actuales, públicos, que las comunidades están ocupando actualmente. Eso también es una discusión entre el territorio actual y ancestral, pero la realidad es que permite demarcar por lo menos los territorios que hoy tienen, y esto es un conflicto, digamos, un conflicto, claro, permanente, obvio. Porque además la discusión posterior es la entrega de títulos comunitarios y el reconocimiento de esos territorios. Entonces eso obviamente genera un conflicto muy fuerte con los intereses de los terratenientes, de las mineras, de las petroleras. Y entonces la forma de desprestigiar estos reclamos es siempre la misma, digamos, ¿no? Es una comunidad inventada, no eran comunidad ayer, son hoy comunidad, desconociendo totalmente de nuevo procesos históricos muy particulares de cada zona, de cada pueblo, de cada comunidad. Pero bueno, es importante entender que se está discutiendo, o sea, que los informes que se están dando en la tele se dan en este marco, ¿no? Y Florencia, claro, yo no tuve la oportunidad de ver el programa de La Nata, no tuve el especial desagrado en verlo, Pero escuché algo así como que en un momento la Nata, en la entrevista con Jones Walla, quien actualmente está en prisión, le dijo, bueno, ¿vos cómo demostrás que sos mapuche? Algo así le dijo, ¿no? Sí, es una pregunta que en realidad se dio durante todo el programa con mapuches y no mapuches. También le importaba mucho saber cómo uno decía que era diaguita si no hablaba diaguita, que además es una cosa rara. Pero digamos, de nuevo, lo que aparece es esta idea de tener que demostrar que se es indígena, en este caso, mapuche, diaguita, y de nuevo una idea de que eso se demuestra con determinados rasgos, ya sea físicos, ya sea de sangre, hablando la lengua, digamos, ¿no? Y de nuevo esto vuelve a desconocer que hubo una conquista, que hubo procesos, además, posconquista. De integración, sí, que absolutamente. Entonces, esta idea de, bueno, pero ¿cómo vos sos si no hablás? ¿Cómo vos sos si no te vestís? ¿Cómo vos sos si no practicás esta ceremonia o la otra? Es una forma de poner en cuestión de nuevo reclamos por derechos y reclamos territoriales que obviamente hoy están tocando muchos intereses, digamos, ¿no? Pero sí, surge, lo que está surgiendo es esta idea de tener que demostrar que uno es, y además con un problema que es la idea de que las identidades son estáticas, de que las comunidades son algo natural, ¿no? Que existieron siempre y que entonces no pueden haberse conformado hace relativamente poco, cuando bueno, uno entiende que los procesos por los cuales estas comunidades se conforman formalmente como comunidades tienen mucho que ver con sus procesos históricos, con las políticas de reconocimiento estatal, con las relaciones interétnicas que se fueron dando en determinados lugares, ¿no? Además de un reconocimiento que implica no estigmatizar a el que era descendiente o poblador originario, o que la mitad tenía una mamá de que venía de tal lado, un papá que venía de tal otro, en momentos en que era de nuestra historia argentina, digo, hubo momentos en que era mejor esconder ese tipo de cuestiones. Entonces, son preguntas, aparte de plantear las cosas en términos muy maniqueos y estáticos, son preguntas bastante estúpidas en términos de pensar en la dinámica de la historia, ¿no? Donde hay un contexto. Digamos, un contexto donde uno puede declarar si soy nieto o bisnieto de mapuche, y un contexto donde es mejor no declararlo porque si no, no te dan un trabajo. Sí, es que son efectivamente esos los motivos. Se desconocen los procesos históricos, se desconoce el contexto, y lo que se pide es dar cuenta de algo que se fue siempre. Claro. Sobre todo como si no hubiera habido un nivel de violencia, digo, una campaña genocida en el medio, y después un proceso violento de integración y de asimilación, de negación y de invisibilización, claro, de estos pueblos, digamos. Entonces, cuando se desconoce todo eso, bueno, el resultado es este, ¿no? ¿Cómo es que vos no eras indígena ayer y lo sos hoy? Instantáneamente, sí, una estrucho. Desacreditación, una, claro, desacreditación, sí, constante. El Love Pushamen viene teniendo situaciones ya en diciembre, en enero de este año, hubo también una represión importante, con inclusive con balas, con balas de plomo también, que yo, no murió nadie, creo que de casualidad. Vos en tu tesis estudiaste a la comunidad maliqueo, si no me equivoco, ¿no es cierto? Yo, una de las comunidades con las que trabajé en mi tesis es la comunidad Roberto Maliqueo de la zona de Bariloche. ¿Cómo es la interrelación entre las distintas comunidades que, digamos, que reclaman en este momento un reconocimiento territorial en los distintos lugares de la Patagonia? Las comunidades, más allá de estar conformadas en comunidades, después también, sí, están organizadas en organizaciones, en algunos casos provinciales, por ejemplo en Neuquén, la Confederación Mapuche de Neuquén, y eso lo que hace es que haya, por ejemplo, parlamentos o traún, que donde se eligen las autoridades de estas organizaciones, más allá de los traúnes comunitarios donde se eligen las autoridades comunitarias, ¿no? Y en el caso de la comunidad maliqueo con la que yo trabajé, tiene esta particularidad de que es una comunidad entre comillas nueva, digamos, ¿no? Es una comunidad de reciente conformación formal, en términos formales como inscripción en la personería jurídica, Y entonces fue muy interesante también ver cómo era su relación con las comunidades consideradas ancestrales en la provincia de Río Negro en este caso, porque muchas veces lo que sucede desde el sentido común de los pobladores locales es que hay una tensión entre, bueno, las verdaderas comunidades son las que existieron siempre y estas que se están conformando no lo son, y eso efectivamente podría generar un conflicto entre las comunidades. Uh-huh. Entonces, lo más interesante fue ver cómo aquellas comunidades ancestrales fortalecían y acompañaban el proceso de la comunidad Roberto Maliqueo y otras comunidades que se estaban conformando. Y es importante explicar esto porque parece que se estaban conformando y suena a esto que plantea la gente de, bueno, se inventan comunidades, digamos, sí. ¿No? Es entender que en la zona de Bariloche hubo también un proceso muy particular por el cual históricamente no se reconocieron comunidades en algunos años donde sí se reconocieron en otras zonas, y entonces hasta casi el año 2000 era una zona que se consideraba sin indios, digamos, ¿no? Entre comillas. Uh-huh. Y se fueron dando procesos de conformación de comunidades muy interesantes para poder pensar esto que vos decías. Bueno, ¿qué era lo que sucedía antes? Que la gente no iba por ahí reconociéndose como parte del pueblo mapuche, ¿no? Entonces, cuando uno va a la historia más local, puede ver los procesos más propios de violencia y de formas de construcción de la estatalidad en la zona que permiten entender por qué antes uno no ascribía a este pueblo. Claro, mejor ocultarlo, digamos, ¿no? Claro. ¿Y cómo es la relación cuando uno piensa en los pueblos ancestrales o que se reivindicaban ancestralmente como comunidades mapuches y estas nuevas comunidades? En la conformación, me refiero a la conformación etaria en unas y en otras. No, en realidad no es que haya diferencias sustanciales, sino que, bueno, las comunidades más ancestrales por ahí tienen autoridades que son más de más años, digamos. Sí. Y tal vez la particularidad que uno puede ver es que son más grandes, ¿no? Las comunidades ancestrales tienen, no es algo para generalizar, pero uno puede ver que son comunidades que agrupan distintas familias, y las comunidades, de nuevo, no es una generalización, pero es bastante más común que sean familias, digamos. Entonces eso las hace como numéricamente más chicas. Uh-huh. Y eso es una de las formas de estigmatización, digamos, ¿no? Es muy común escuchar en Neuquén, por ejemplo, donde en la zona de Rucachoroy uno tiene comunidades que tienen un montón de población, y ver otras que se estuvieron conformando en los últimos años que tienen menos población, y es la forma de decir, bueno, las verdaderas comunidades tienen muchas familias y estas no son verdaderas. Es una forma de desprestigiar, de nuevo, negando los procesos propios de cada comunidad, ¿no? Pero... Y hablando de comunidades, ¿vos tuviste oportunidad de conocer más bien en términos personales a esta agrupación hoy demonizada, Resistencia Ancestral Mapuche? No. La denominada RAM. No tuve la oportunidad de conocerla y tampoco. O sea, la verdad es que yo trabajo hace más de 10 años en la zona de Bariloche y de Villa La Angostura, sobre todo. Y bueno, el otro día escuchaba y leía en algunos editoriales de La Nata que había habido más de 70 atentados generados por esta organización, y la verdad es que. Digo, quienes trabajamos en la zona no es que hemos sido testigos ni escuchado de este accionar cotidianamente, entonces eso también es importante. Digo, ahí había también robo de animales, como todo en la misma bolsa, digamos, ¿no? Atribuido a esta organización. Y sobre todo, algo muy importante para aclarar también, esta idea de que esta organización se une a otra organización chilena y quieren generar un Estado aparte. Digo, todas estas cuestiones es importante entender que no, o sea, que es algo, una campaña mediática para desprestigiar al pueblo mapuche. En ningún momento el pueblo mapuche plantea hacer un Estado aparte. Lo que están planteando es un reclamo por el reconocimiento de la plurinacionalidad adentro de Argentina, digamos, reconocer que no hay una única nacionalidad, sino que hay diferentes naciones. Eso sucede en Bolivia y no implica un Estado aparte. Y eso es importante porque, de nuevo, estigmatiza y genera miedo, sobre todo, digamos, ¿no? La campaña mediática lo que está generando es miedo al diferente, bueno, justamente. Al pueblo mapuche en este caso, ¿no? Pero, claro. La verdad que muy interesante la charla con Florencia Trentini, doctora en antropología de la Universidad de Quilmes y CONICET. ¿Vos querés agregar algo más, aparte de lo que estamos preguntando, para ir cerrando la entrevista? No, a mí de verdad me parece importante aprovechar este momento para aclarar que lo que uno ve en los medios es la reiteración de un discurso que desde las investigaciones se viene refutando, digamos, y no se viene refutando sin pruebas, se viene refutando con investigaciones históricas, arqueológicas, antropológicas, etnohistóricas, y ninguno de esos discursos, de esas investigaciones, de cuestiones que uno a veces parece que la antropología, por ejemplo, no tiene pruebas y entonces puede inventar cosas, digamos, ¿no? Es una cosa bastante, lo ha dicho el gobernador de Neuquén, de hecho, ¿no? En sus propias palabras ha dicho que los informes histórico-antropológicos no tienen sustento de verdad. Digamos, y es importante tener en cuenta que efectivamente son investigaciones serias, académicas, que están demostrando que lo que se repite en todos estos discursos mediáticos se está discutiendo en la academia, y que si se invitaran estas otras voces para poder discutir, por ejemplo, lo que sostiene la Nata acerca de los inventos, del terrorismo, etcétera, sería bastante interesante, digamos, ¿no? Bueno, ¿entendés, oyente, de lo que estamos hablando, no es cierto? Ponételo a pensar, porque de un lado tenés investigación científica, investigación con datos, investigación con un montón de reflexiones sobre hechos históricos, antropológicos, inclusive geográficos, de análisis de determinadas trayectorias de pueblos, que tienen una evidencia. Hay una evidencia, no es opinión. No es la opinión de la doctora Trentini lo que te estamos contando. Es evidencia científica. ¿Viste esa que te hace elegir una vacuna en lugar de un curandero? Bueno, esa evidencia es la evidencia que se contrapone a un discurso mediático, violento, falaz, nimio, superficial. Vos elegís. Vamos a hacer una pausa y le agradecemos a Florencia la presencia hoy en A Ciencia Cierta. Gracias. A Ciencia Cierta, el programa de científicos y universitarios autoconvocados Buenos Aires. Nos vamos despidiendo de este gran, gran episodio de A Ciencia Cierta, el número 24, sin antes comentarles que los programas completos, este y los anteriores, los pueden encontrar en la página archive.org. Ahí buscas. Ahí está. Tengo mi traductora cierta, preferida. A Ciencia mía. Cierta, y ahí estamos. Y están los 24 episodios. También queremos aclararte que nos quedó pendiente la comunicación con la doctora Laura Knopf, que hubo un problema, ya está en Bariloche. Íbamos a hacer una entrevista telefónica y no pudimos terminar de armar una buena comunicación, así que va a estar en el próximo episodio. Y me parece que tenemos que ir yendo, ¿no? Hay que ir yendo. Vamos a reiterar la invitación para este viernes. Por favor. Este viernes, todos y todas creo que sabemos que hay una concentración en Plaza de Mayo a las 17 horas, convocadas por organismos de derechos humanos, organizaciones sociales, políticas, sindicales. Todo el mundo está convocando. Nosotros queremos hacer una particular invitación antes, 16:30 horas, en el obelisco. Ajá. Donde nos vamos a juntar con otras organizaciones del sector científico para hacer una intervención fotográfica, justamente con la foto de Santiago Maldonado, para reclamar su aparición con vida. Aparición con vida, y vamos a cerrar. Vale aclarar que la concentración de Plaza de Mayo del día viernes 1 de septiembre es justamente para reclamarle a las autoridades que respondan a dónde está Santiago Maldonado. Con vida lo llevamos, lo llevaron. Con vida lo queremos. Hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Ciencia.